Vamos a hablar ahora de una capacitación que va a comenzar en algunos minutitos, así que vamos a aprovechar a conversar con quien está a cargo de esta capacitación que tiene que ver con las abuelas y el derecho a la identidad, una propuesta que está organizada desde el área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, y estamos en comunicación con Irene Strauss. Ella es la responsable de esta área de las abuelas de Plaza de Mayo, con quien, bueno, tenemos el gusto de saludar y conversar con esta capacitación dirigida a docentes y estudiantes que va a comenzar en un ratito. Irene, buen día. Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro te saludamos. Hola, buen día, Pato. ¿Qué tal? Buen día, Flor. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La audiencia de la Radio Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, Irene, ya te faltan pocos minutos para que inicie esta capacitación que tiene que ver con las abuelas y el derecho a la identidad. Creo que hay un grupo muy importante de docentes y estudiantes que van a participar, ¿no? Sí, bueno, en principio estamos esperando eso. Tenemos bastantes inscritos, creo que eran más de 150. Ya están empezando a llegar lentamente. Sí. Así que, bueno, espero que se colme. El salón de UNTER, lo estamos haciendo en el salón de UNTER, así que esperemos que se colme y que todos podamos trabajar juntos. Bueno, el día de hoy y el día de mañana. Bien, dos días dura esta capacitación, que tiene que ver, bueno, con algo en que las abuelas, ¿no?, la organización Abuelas de Plaza de Mayo sabe y bien y son referentes, ¿no?, en lo que tiene que ver con el derecho a la identidad. Mira, este año se cumplen 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña, la agrego yo porque se llama todavía, sí, de los Derechos del Niño. Imagínate que ya tiene 30 años y ya en realidad habría que cambiarle el nombre, ¿no? Según los tiempos que están corriendo, no solamente acá en Argentina, sí, sino en todo el mundo. Y justamente las abuelas fueron las partícipes principales, o digamos, las que pudieron acercar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en ese momento la idea de que el derecho a la identidad debía ser incorporado, justamente porque era un derecho tan obvio que no estaba explícito como derecho, pero que había sido violado sistemáticamente durante la dictadura acá en la Argentina, y que era importante dejar resaltado para todo el mundo que los estados tenían que hacerse cargo de garantizar ese derecho. Así que, bueno, las abuelas de algún modo son las creadoras o las madrinas, digamos, de este derecho. Entonces, para nosotros también es muy importante este año porque toda la convención cumple 30 años y queremos, bueno, en el marco de esos 30 años hacer muchas actividades. Esta es una de ellas. Bien. Acá en Mirna, junto a la Red por Derecho a la Identidad. Bueno, y seguramente esto que tiene que ver con muchas preguntas, ¿no?, que al tratar diferentes temas dentro del aula se deben hacer presentes, digo, con cuestiones de cómo tratar el derecho a la identidad con niñas, con niños y adolescentes. Contanos un poco de qué trata justamente en concreto, digamos, esta capacitación. Bueno, mira, la capacitación consta básicamente de dos partes. La primera parte, que es la que vamos a dedicar hoy, es lo que yo llamo formación del adulto, que no tiene que ver con, de entrada, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar con nuestros alumnos y alumnas, sino más que nada tener una amplitud un poco más grande, o una profundización un poco más grande de todo el recorrido que las abuelas han llevado adelante para que el derecho a la identidad sea un derecho que se viene construyendo, ni siquiera se terminó de construir. Claro. Como todos los derechos, uno, sí, los plasma como una intención o un deseo y después hay que construirlos, ¿no?, para que verdaderamente se hagan realidad. Y dentro de esta historia hay muchas herramientas que las abuelas fueron construyendo, en realidad obligadas a construirlas para poder mejorar la búsqueda y el encuentro de sus nietos y nietas, y además para garantizar el derecho de identidad de ellos mismos, que después se tradujeron en políticas públicas o, claro, herramientas públicas. Entonces ya deja de ser solamente un derecho que anida en la organización de abuelas, sino que se extiende a todo el mundo. Por eso, de algún modo, hay como una suerte de responsabilidad en la transmisión de ese recorrido. Y en el propio recorrido de las herramientas que se fueron desarrollando es donde también se aprende cómo se construyen los derechos en general, no solamente el de la identidad, que es algo que me parece súper importante transmitir en las escuelas, a los alumnos y alumnas, por supuesto, pero antes que eso a los docentes. Porque realmente hay muchas herramientas que no se conocen. Nosotros cuando vemos o en la tele o escuchamos en la radio o leemos en el diario que apareció un nuevo nieto o una nueva nieta, nos ponemos contentos, pero realmente no sabemos la cantidad de maquinaria que hay detrás que hace posible eso. Entonces, la primera parte de la capacitación, yo les voy a dar una clase, digamos, haciendo un resumen bastante comprimido de estos 40 años de lucha de las abuelas, pero en las áreas de genética, de jurídica, de social, de comunicación y de psicología. Bien. Como cada una de las disciplinas fue tomando cosas del avance de la lucha de abuelas y como abuelas fue tomando de esos avances a su vez para alimentarse y seguir creciendo, ¿no? Son varios colectivos que se fueron sumando, también el cultural y el artístico, que cada uno de ellos aportaron desde su disciplina cuestiones que fueron hacer avanzar a los demás. Y un poco eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y después mañana a ver cómo todo este trabajo que vamos a haber hecho hoy podemos bajarlo, como decimos los docentes, al aula y poder transmitirlo a los alumnos y que los alumnos se lo apropien para poder ellos mismos ser nuevos motores de amplitud de derechos. Bien. Bueno, las abuelas han trabajado, ¿no?, de manera articulada desde un principio, ¿no?, con diferentes organizaciones, y este tipo de capacitaciones también se pueden realizar justamente por la articulación, ¿no?, con otras organizaciones. Digo, en el caso de acá de Viedma, ahí está el gremio docente presente, también asociaciones que tienen que ver con familiares y víctimas del terrorismo de Estado, la Red por la Identidad, digo, que también suman, ¿no?, a la hora de poder llevar adelante estas propuestas. Por supuesto, o sea, primero nosotras en abuelas somos siempre muy pocos trabajadores que colaboramos con las abuelas, sumado que las abuelas cada vez son menos y cada vez tienen menos posibilidades de movilización, claro. O sea que para nosotros los socios principales siempre son todas las organizaciones de la sociedad civil, y los sindicatos docentes son casi, como yo te diría, nuestra estrella, nuestro socio estrella, porque nosotros necesitamos formar y dejar capacidad instalada. Justamente el hecho de que la red exista acá y pueda a su vez articular con otras organizaciones hace que nosotros hoy vengamos acá, tengamos una jornada en conjunto y después ya esto lo puedan seguir adelante los propios docentes, los propios sindicatos, las propias organizaciones que se hayan acercado y seguir la tarea en conjunto. Esa es un poco la idea. La idea es venir a aportar desde abuelas lo que podemos aportar para que se siga creciendo en cada uno de los lugares. Bueno, Irene, sabemos que ya en unos minutitos comienza la capacitación, así que te agradecemos por haber contarnos, ¿no?, de qué se trata este curso que va a comenzar ahora en un ratito, así que bueno, seguramente en algún momento vamos a poder volver a conversar con vos sobre este tema. Muchas gracias. No, por favor, gracias a todos ustedes y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Bueno, conversábamos con Irene Strauss, ella es responsable del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, y esta capacitación que comienza ya en unos minutitos, está previsto el inicio para las 8:30, una capacitación que tiene que ver con las abuelas y el derecho a la identidad, que se va a llevar adelante entre hoy y mañana en nuestra ciudad, en la sede de UNTER, ahí en Boulevard Ituzaingó 966, y que, como decíamos, está organizada por, además del gremio docente, por la Red por la Identidad de la Comarca Viedma Patagones, también la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro y, por supuesto, las abuelas de Plaza de Mayo.